Déjame amarte, deja de mostrarte todo lo que siento yo por ti. El amor yo quiero hacerte, sueño con tenerte, quiero darte lo mejor de mí. Déjame amarte, deja de mostrarte todo lo que siento yo por ti. El amor yo quiero hacerte, sueño con tenerte, quiero darte lo mejor de mí. No mereces lo que a ti te está pasando, a ese hombre siempre a ti te está engañando. Vengo a mi casa para ver cómo te trato, en mi padre solo tengo tu retrato. Déjame probar, mami, yo te quiero besar, darte amor. Sabes que te amo con todo mi corazón. Déjame amarte, deja de mostrarte todo lo que siento yo por ti. El amor yo quiero hacerte, sueño con tenerte, quiero darte lo mejor de mí. Déjame probar, mami, yo te quiero besar, darte amor. Sabes que te amo con todo mi corazón. Déjame amarte.